realizando una jornada de lucha todos los sindicatos, los gremios docentes. Está participando SADOC. Estamos organizando, no es un paro, esto es una jornada de lucha. Nosotros somos algunos docentes, nos hemos tomado la licencia del día de hoy para juntar firmas. Esto es un petitorio que se le va a presentar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires frente a todo lo que venimos denunciando los docentes. El tema de los problemas edilicios en las escuelas, cupos en los comedores, que la cláusula gatillo trimestral para lo que es el ajuste de nuestro sueldo sea mensual. Tenemos reclamo por la pobreza, emergencia económica. Entonces estamos acercándonos persona por persona a explicarle lo que está visibilizando este problema, que es no solamente docente, es de la sociedad, es de la comunidad en general. Nosotros como docentes somos trabajadores y estamos viviendo todo lo que está pasando. Por suerte tenemos trabajo, vemos lo que ha pasado justamente en Musimundo, donde han quedado mucha gente fuera del ámbito laboral. Así que como docentes estamos organizando esta jornada a nivel provincial. Todos los gremios unidos estamos haciendo este reclamo y este petitorio. Esa es la idea de visibilizar y que la gente a veces con el tema, bueno, los docentes con el tema del paro, como se descuentan, muchos docentes no quieren hacer paros, está muy bien, o sea, es una elección. Y bueno, nosotros estamos en esta jornada que es durante el día de hoy. En la semana anterior hemos tenido un paro nacional, pero eso fue frente a la pérdida física de dos docentes que luchaban, que estaban reclamando su sueldo en Chubut. Pero bueno, por eso también decidimos hacer esta jornada para continuar los reclamos. Los reclamos siguen. Esto no mejora, esto empeora día a día. Estamos con chicos que vienen a almuerzan o tienen su única comida en la escuela. Y los cupos son limitados y cada vez hay más chicos que necesitan venir a comer a la escuela. Entonces, por eso es nuestro reclamo, ¿no? No solamente se estudia en la escuela, sino que también se contiene a las familias. Las respuestas que tuvimos fueron un reajuste al salario por la pérdida que tuvimos en el año 2018, una cláusula gatillo de trimestral que no está siendo suficiente frente a que la inflación mes a mes supera los del 5%, y además lo que es las mejoras edilicias, tenemos el caso de la escuela secundaria 5, acá mismo en el distrito. La escuela secundaria 5 no ha terminado todavía sus obras porque no les pagan a los contratistas. Entonces es una escuela que está funcionando todavía con sostén de sus docentes y sus directivos. El tema de los cupos también del comedor. Está habiendo un problema de que hay más demanda por parte de los chicos. Incluso hasta hubo un recorte, estuvimos hablándolo hoy. Hay chicos que están todo el día en la escuela, jornada completa, sobre todo en primaria. Ellos almuerzan, desayunan, almuerzan y meriendan. Ahora hubo un recorte en el cual la merienda no se les está dando. Ella que lo vive día a día. En la escuela, bueno, se les da la merienda, pero bueno, es un ajuste que se hace en la escuela, pero si de arriba, digamos, de la provincia, la merienda se sacaría. Lo que pasa es que la escuela se lo da, los chicos la necesitan. Hacen malabares, ¿no? O sea, con lo que hay lo reparten. Y hay veces que hay chicos que necesitan seguir comiendo porque tienen hambre. Cenan, entonces la merienda es su última comida.